Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar, todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacerlo mejor día a día. Hay que subir si el mejor quiere ser. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Todos quieren mostrar su destreza, dejar huellas siempre es lo mejor, saborear a solas la victoria, con la música festejar. Debes dar lo mejor, el mejor siempre tienes que ser tú. Da lo mejor, al esforzarte tú mejoras. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Este es un nuevo mundo, otra forma de vivir, un lugar mejor con una nueva actitud. Hay que atraparlos ya para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto.